AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después uno le duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, abajo, muchachos. Con la voz, que no queda otra. Que no queda vamos, otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra, es el programa de Revista Amartya y mi nombre es Rocío Alterley porque tengo que estar acá, haciendo este programa de 9 a 11 junto a toda la gente de la revista, junto a Mavi en la operación, junto a Pablo Diz también en la producción, que siempre está ahí firme junto al pueblo y está medio trabadito porque el subte B no funciona, todavía no ha mejorado la situación de ese subte, así que si dice... Se acaba de levantar, gracias Mavi, se acaba de levantar, eso yo venía también como complicada, Santiago, así que... Sí, sí, buen día Rocío, buen día a la audiencia, igualmente, como sea, aún habiéndose levantado, ya está en el colectivo, porque... Y sí, porque mira, yo me lo tenía que tomar en la Croce y estaba desesperada y estaba la Metropolitana tapando todas las entradas del subte como diciendo, acá no pasa nadie, así que fue hace 10 minutos, así que bueno... Sí, estuvo complicado el arranque de la mañana, se está normalizando despacito. Sí, la verdad que es un día parecido a anteayer, que también hubo este problema con el subte, que lo levantaron más rápido todavía. Si no me equivoco, fue anteayer que hicieron este paro. Sí, bueno, viene conflictivo el subte de la Ciudad de Buenos Aires. No tiene muchos kilómetros más, pero sí tiene unas cuantas tercerizadas más adentro y parece que esto es lo que ocasiona parte de las protestas de los trabajadores. Sí, yo la mañana de hoy salí más temprano que de costumbre porque sabía que estas cosas podían pasar. Igualmente no llegué a tiempo, lamentablemente. Pero estuve viendo, antes de salir, algunos noticieros que estaban tratando el tema del subte. Y uno, no sé si era A24 o C5N, creo que era A24. Y el comentario era, sería bueno que empiecen a ejercer otro tipo de control. Y el tipo, este, el periodista, que no recuerdo cuál es, pido mil disculpas, dijo, igual la palabra control es fea porque suena a autoritarismo. Mentira, porque no te tienen que cagar a trompadas para ejercer un control. Sí, lo que sería bueno es que el subte de la Ciudad de Buenos Aires no hubiera aumentado de precio sin aumentar la frecuencia, que no hubiera aumentado el boleto sin aumentar la calidad del servicio, porque más allá de tener olor excesivo, además por parte de olor a perfume de limón, la línea del subte... Trata de subirte a línea B cuando abre para ir al centro. Es imposible, es una sardina dentro de una lata. Sí, es muy difícil. Entonces, eso es lo que sería bueno, que todos esos aumentos, el subte que subió como un 400% desde que asumió Macri, que fuera un 400% mejor el subte. Eso sería interesante. Y no reclamar que te lo pasen, para... bueno, para subirle el precio, hacer que viaje menos gente y descargar además a esa gente que ya no viaja en subte sobre el resto del transporte público, haciendo que los colectivos que tienen subsidio del Estado Nacional también queden recargados. Sí, sin duda, Santiago, bueno, ni te presenté, Santiago Moradian es quien está en el día de hoy aquí conmigo como todos los martes y jueves. Gracias, Santi, por venir. Son oídolo para guachos. Que hoy sí que no tuviste problema para estacionar, se ve que... No, ningún problemita, pudimos estar. El problema es que ir corriendo al camioncito siempre, porque claro. Le recordamos a la audiencia, este camioncito clandestino de la Radio Rebelde que recorre la ciudad y bueno, en ocasiones también el conurbano, escapándose de los Macri clausuradores, bueno, hay que alcanzarlo la mañana, ¿eh? Y a veces le mete pata al chofer. Queridos oyentes, queridas oyentas, aunque no le guste a Pablo Díaz, aprovecho porque no está acá, así que oyentas, estamos haciendo una semi-encuesta, por decirlo de alguna manera, para saber a quién votaste por primera vez, no importa la edad que tengas, podés tener 18 años y decir, mira, no sé, nunca voté, o haber votado por primera vez las últimas elecciones, o estas PASO que acaban de pasar, valga la redundancia. Queremos saber. No importa la edad, no importa si el primero al que votó fue a Nicolás del Caño o si fue a Irigoyen. Exacto. Puede tener cualquier edad. Exacto, tampoco importa el partido. Así que usted llama al 4523-9578, 4523-9578, y nos dice, bueno, yo voté a tal en tal año por primera vez. Hay mucha gente que llama diciendo, me arrepentí, también. También está el dato. Vale que nos cuenten además si tienen algún ritual los días de la elección, algo que hagan siempre que hay elecciones, hago tal cosa, como cábala o como costumbre familiar o lo que fuere. Y lo otro que queremos saber es, no a quién vas a votar este domingo, sino por qué vas a votar a esa persona este domingo. ¿Por qué votás lo que votás este domingo? ¿Por qué votás al que vas a votar este domingo? Esa es la otra pregunta. Así que, como decía, 4523-9578, @ Revista Marti en Twitter, a Marti a Revista en Facebook, mi Twitter personal, @ Semimorocha. Y, obviamente, podés también decirnos otras cosas. Si no tenés ganas de participar de esta semitrivia, ponele, podés decirnos, no sé, me gusta mucho la voz de Santiago Moradian. Bueno. En ese caso, le mandamos de inmediato un par de audífonos de nuestra casa amiga de audífonos. Me gustó mucho la editorial de todos los lunes de Damián Kotz. Eso es muy probable porque este hombre escribe muy bien. Emociona. Así que pueden decirnos lo que quieran. La idea es que nos escriban, que sean parte de No Nos Queda Otra de esa manera también. Sí. ¿Sabes qué? Vengo pensando en algo. Después vamos a ver cuando esté Pablito si para la semana que viene le podemos pedir que nos produzca algo en ese sentido. Tengo ganas de plantear uno de mis primeros disensos con Daniel Scioli. A ver. Bueno, pero ahora estamos en un momento medio... Yo sé que nos quedamos corto de tiempo. No, es que es sencillo. Y además me parece que está bueno poder mostrar que uno apoya, que apoya claramente, yo lo digo abiertamente, yo voy a ir a votar por Daniel Scioli convencido este domingo. Pero ayer a la noche escuchaba a Marcelo Hugo Tinelli hablando de las posibilidades que tiene de acceder a la conducción de la AFA, y saber que Marcelo Hugo Tinelli cuenta con el respaldo de todos los candidatos presidenciales, sí. Hace mucho, mucho ruido. Nada, veremos después si cuando venga Pablito le podemos pedir para la semana que viene, lo que sea, de profundizar el tema con algunos dirigentes por ahí del ascenso, con clubes más chicos que puedan opinar sobre esto. Hace un tiempo le hicimos una entrevista para Radio Rebelde, también para el programa No Nos Queda Otra, cuando estábamos en la clandestinidad absoluta de la clausura de Macri al vicepresidente de Ferro, y la verdad es que me parece más que atendible esta idea de que un tipo que en su momento se compró un club de fútbol, se fue a España y compró un club quebrado, como si fuera un despuntar el vicio de un ricachón. Yo no sé si los argentinos, que somos futboleros en líneas generales, queremos que conduzca los designios del fútbol un tipo que piensa que un club se puede comprar y se puede vender. La dejo picando y veremos si la semana que viene con más tranquilidad lo podemos retomar y, Y bueno, no creo que haya problema en empezar a abrir algunas polémicas menores, pero polémicas al fin de matices. Sí, también vale decir que, para alegría de muchos, en el día de mañana, a partir de las 8 a.m., no se habla más de política. Digo, para alegría de muchos. De política sí, de política sí. Pero no de las elecciones. No se puede hacer campaña por ninguno de los candidatos. No se puede. No, pero nosotros, en realidad, los medios de comunicación no podrían tratar el tema eleccionario. Sí. Se puede tratar el tema elecciones. La restricción que rige es la de hacer campaña por los candidatos y la de exhibir boletas partidarias en un radio que, si yo mal no recuerdo, es de 30, creo que son unas 14 cuadras alrededor de cada colegio o algo por el estilo. Ahora después lo buscamos y lo chequeamos bien. Y esto es 12 horas, hasta 12 horas después de la elección también, en realidad. Cosa que, por supuesto, no va a suceder, pero en cuanto empiece a haber resultados ya es imparable la posibilidad de que se empiecen a difundir. Yo tengo todos los recuerdos de las elecciones vividas en los cuales en los medios decían no podemos hablar del tema. Bueno, se ve que me equivoqué, claramente. O se hacían los tontos y no querían hablar del tema. Y por ahí cuando van perdiendo no les conviene. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tal como viene pregonando Luis de Lía en 7.0, lo que es muy probable que suceda es que ya desde tempranito empiecen con el que hay balotaje y a sembrar dudas sobre la legitimidad de la elección, y en esto no van a tener ningún reparo en lo que diga la ley electoral ni la moral y las buenas costumbres. Sí, seguro, seguramente. 9:23 de la mañana, 18 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires, aquí donde estamos recorriendo con nuestro pequeño camioncito. El sol está con toda, ¿eh? Entra el rayo de sol por el camioncito calentando este acoplado en el que está montado el estudio. Se viene de a poquito el calor, porque va a haber 26 grados de máxima en el día de hoy. Digo de a poquito porque lo estamos esperando hace rato. La primavera parece que no se enteró. 21 de septiembre es el día que empieza la primavera. Estamos ya a mitad o final de octubre, entonces parece que... Viene retrasada, parece. También problemas de transporte la primavera. Se ve que el subte no la ayuda a llegar. No. Pero bueno, aprovecho también, antes de tener que cumplir con la tanda radial, para comentarle a la gente del norte del país, si te parece. Por favor, adelante. Que, por ejemplo, en Salta, Jujuy y Tucumán van a tener una mínima de entre 12 y 15 grados y una máxima de entre 26 y 30. Catamarca va a tener 18 de mínima y 33 de máxima. Estas cuatro provincias no tienen pronóstico de lluvias. En Chaco hay pronóstico de tormenta, 17 de mínima, 29 de máxima. En Formosa también el mismo pronóstico con las mismas mínimas y las mismas máximas. Así que atentas las dos provincias. Corrientes, pronóstico de tormenta, 17 de mínima, 31 de máxima. Misiones, también el mismo pronóstico, 20 grados de mínima, 32 de máxima. El pronóstico de tormenta es el que se repite, a eso me refería. En lo que tiene que ver con Santa Fe, por ejemplo, 14 grados mínima, 27 de máxima, Córdoba 13 de mínima, 25 de máxima, Santiago del Estero repite este pronóstico completamente despejado al igual que Córdoba y con una máxima de 33, un poco más alta, La Rioja 18 grados de mínima, 32 de máxima, San Juan 10 de mínima, 26 de máxima, San Luis con un pronóstico muy parecido pero mayormente nublado, va a estar por la tarde mucho más nublado que lo que tiene que ver con San Juan y La Rioja y tiene una mínima de 13 y una máxima de 23. En Mendoza está un poquito más fresco, 11 grados de mínima, 22 de máxima. En el sur, en Neuquén, por ejemplo, está pronosticado lluvia para la tarde noche de hoy, 6 de mínima, 15 de máxima. En la ciudad de Viedma también está pronosticada lluvia para la tarde noche de hoy, 6 de mínima, 12 de máxima. Ya bajamos mucho más al sur, en la zona de Rawson, por ejemplo, 3 de mínima, 12 de máxima. En Río Gallegos, menos 2 grados de mínima, 10 de máxima. No está pronosticado ni lluvia ni nieve para el día de hoy. En Tierra del Fuego, 1 de mínima, 6 de máxima. Y como lo debía, y bien me corrigieron la última vez, las Islas Malvinas, 0 de máxima, 6 de máxima. Va a estar completamente nublado en el día de hoy en las islas. Nublado en las islas, pero acá hay un sol que ya calienta este tráiler del camioncito y le va poniendo un poco de temperatura a la mañana. Sube la temperatura, estamos ahí de a poquito subiendo. Igualmente uno se queja, ¿viste? Yo siempre digo que nosotros estamos en el medio, pero tenemos un etnocentrismo narcisista, la gente que vive en Buenos Aires, y me incluyo, dije tenemos, porque viste, uno dice, ay, se viene el calor, gente en Corrientes va a haber 32 grados, o sea, acá van a haber 25. Que no es nada, ¿viste? Y además en el norte siempre hay mucha más humedad. Bueno, por ejemplo. Pero también hay otro acostumbramiento. ¿Sabes qué? Yo tengo muchos amigos en Paraguay, nación que me gusta visitar cada tanto y cuando puedo me hago una escapada. La primera vez que fui a Paraguay, que fui con mi amigo del alma, mi hermano José Hernández, que nos acompaña a veces aquí los martes, la primera vez que fui con él, bajamos y hacía 42 grados. 42 grados. En la terminal de ómnibus en Paraguay había un cartelón enorme que decía la hora y la temperatura. Y a donde uno mirara, la gente estaba como si hiciera 18 grados, no 42 grados. Y era impresionante, vos ibas a un barcito, pedías una cerveza, la servías, y salía humo de los vasos. Era impresionante, yo he llegado a cambiarme caminando por Paraguay en esas épocas 3 veces de remera en cuestión de 6 horas, y cada una salía peor que la anterior. Entonces, ahora cuando uno ve cómo estaba el resto de la gente, éramos nosotros dos los únicos que estábamos transpirando, pero como testigo falso. El resto, la verdad, acostumbradísimos. A mí me pasó lo mismo cuando fui a Salta hace unos años, en la zona de Iruya, que si no la conocen, oyentes y oyentas, y queridísimo Santiago Mouradian. Recomendadísimo porque es hermoso. Allí en Iruya estaba toda la gente del lugar, pero tapadísima, las mujeres con pollera larga, sombrero, y yo decía, me llevo a poner un sombrero y se me derrite el cerebro, porque hacía un calor, pero además un calor seco, muy, muy molesto, digamos. Uno sentía que por ahí de momentos le faltaba el aire también por el tema de la altura, no estamos tan acostumbrados, uh-huh. Aunque Salta no es tan alto como otras zonas, pero igualmente es alto, comparado Salta, con la ciudad de Buenos Aires, obviamente que sí. Pero eso, ese tema de decir, ay, loco, qué bueno sería ser lugareño y no sufrir tanto, porque es el cuerpo en realidad el que no está acostumbrado. Quizá el clima no es tan terrible. No, seguro. Bueno, es cuestión de hábitos, ¿no? El que es del lugar, es del lugar. Le mandamos un saludo a Mati, que es @lautaxxl, perdón, me agarró, estoy despertando todavía, como se darán cuenta los despierte, oyentes. Despierte. Maxi, que es @lautaxxl, que dice @revistamartia, voto FPV porque vive un proyecto de país que no debe morir nunca más. Compartimos totalmente, incitamos al resto de la audiencia a que, tal como lo hizo Mati, que es @lautaxxl, de paso lo pueden seguir, es un oyente de la radio, un compañero, así que ya mismo hay que seguirlo. Y lo demás, los oyentes que nos quieran llamar, que nos quieran contar a quién votan, por qué votan, lo que votan, qué hacen cuando van a votar y a quién votaron por primera vez, los estamos esperando. Sí, 4523-9578, @revistamartia en Twitter, @amartiarevista en Facebook. Tanda y ya seguimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera

se debe serruchar a la secretaria en su propia oficina, adelante del portarretrato de su familia, ahí que tiene al ladito del escritorio en la PC? Sí, mira, y miralo como mandibulea. Este, ya te digo, toma papusa de que se levanta hasta que se acuesta, clavado que ahora se pide un whisky. Acordate que en menos de 5 minutos se le sienta terrible carozo, hace fondo blanco con el whiskacho y se van directo para el telo de acá a la vuelta. ¿El sucucho de Olga? Es telo la muerte. Sí, y no sabe cómo son estos tipos. Garca, putañero y rata. Tenés razón. Qué bárbaro, che, ¿eh? Pensar que está lleno de esta gente de mierda. Mirá, se le sentó una vieja en la mesa. No me diga que también le entra a los gerontes, ¿eh? No, boludo, pará, me parece que la madre tiene la misma jeta. Llegó una señora con dos nenitos. Ah, mirá, se ve que es la mujer. Evidentemente los pibes son de él. Y el mozo le trajo dos submarinos, un té y dos jugos de naranja exprimido. Parece que le pifiamos. Igual tiene cara de putaniero. ¿Tomás otra birrita? Ah, dale. ¡Mozo! Hablemos sin saber. Escucha, no nos queda otra. Mañana, y si quieres comunicarte con nosotros, estamos en las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter y Amartia Revista en Facebook. Tenés que contestarnos, como hizo el queridísimo Romualdo Moros, pero no contestó nuestra propuesta. Abrazo, Romualdo, sos un grosso. Romualdo nos dijo. Aquí dijo, a ver, Iruya está a 2.780 metros sobre el nivel del mar, casi la misma de Humahuaca o el Cerro Champaquí en Córdoba. Viento y amplitud térmica ahí en la Puna. La humedad que acostumbra a los porteños es insoportable para los norteños. Rima con clase incluida, dice. Está bien. Eso lo dijo en arroba semimorocha también y te nombró a ti, Santiago Moradiano. Abrazo. Romualdo, yo quiero contarle a los oyentes que el hecho de que yo no esté retuiteando en vivo y esas cosas, no es que sea un jodido mala onda, sino que mi aparato celular, se ve que el acoplado del camión le hace como de parabólica antiseñal. Y me agarra como por ráfagas, como que de repente ¡pac!, agarra un poquito y se va. Así que sí. no puedo contestarles ahora. Pero después, más tarde, siempre les marco, como que los leí ahí, para que lo sepan, porque no es de jodido. Me encantaría retuitearlo. Ya voy a tener algún día un teléfono más potente, o le voy a adosar una antena como la de la televisión digital abierta y la voy a poner en el techo del camioncito para poder responderle a los oyentes. Sí, sí, es hora de que hagas eso, Santi. Bueno, quiero dar un poco vuelta a la hoja de la información para hablar de lo que tiene que ver con el panorama internacional. Me parece... ¡Qué quilombo que hay en el mundo! Terrible. Rocío. Es un despelote el planeta. Terrible. Terrible entre Estados Unidos y las elecciones con el señor Donald Trump, que es tan lindo, tan nazi. Ayer que estuvo la teleconferencia entre Cristina y Putin. Sí. Que de hecho fue interesantísimo y todo. Después me quedé pensando, ¿de ahí Putin se iba a reunirse con los sirios? Está ahí un quilombo tremendo. Y lo de Rusia, el hecho de que Cristina haya elogiado la actitud de Putin de haber dicho algo en Naciones Unidas y después ir y cumplir efectivamente, pone a la Argentina también en sintonía, por lo menos de apoyar lo que está haciendo Rusia. Sería un gran momento para hablar con Wadi. Sí, claro, bueno, por eso lo tenemos en línea, Wadi Calvo. ¿Cómo estás, Wadi? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me quedé pensando ahí, me quedó picando una palabrita que tiene que ver con que en estos días se conoció nuevamente la noticia de unos cuerpos hallados en las costas de Europa, y esto la verdad que es preocupante. La verdad que acostumbrarse a una noticia tan terrible tiene que ver con los refugiados, con la falta de interés humanitario, bueno, con un montón de cosas que seguramente vos vas a poder desarrollar mejor que nosotros, Wadi. Bueno, lo habíamos adelantado un poquito, que el flujo de refugiados que están llegando a Europa y que estalló, ojo, el año pasado fueron casi medio millón Claro. ¿Cierto? Y este año ya lo han superado y van a continuar llegando, pero ese flujo que viene fundamentalmente de Siria, de Afganistán, de algunos países africanos, ahora van a empezar a aparecer más muertos porque la situación climáticas en Europa se hacen mucho más duras, el mar Mediterráneo empieza a encresparse, el frío comienza a hacerse sentir en los países que son el epicentro de todas estas movilizaciones, como Croacia, Serbia, Hungría, Austria, Alemania. El frío no es chiste, el invierno es realmente muy duro y son temperaturas que si te agarran mal preparado, mal vestido y demás, te matan en cuestión de horas. Así que creo que en las próximas semanas y cuanto más entre el invierno, más nos vamos a ir no acostumbrando, pero habituando a las a estas noticias tan trágicas de naufragios, de muertos y muertos directamente por frío, ¿no? En esa Europa que solía ser tan rica. Sí, además los números que das, Wadi, o sea, es increíble la cantidad de gente, ya que haya uno es terrible, pero la cantidad de gente, países enteros perdidos en el mar, en realidad, si haces la cuenta. Y sí. Sí, el año pasado fueron casi 6.000 los ahogados en el Mediterráneo. ¿Vos te das cuenta lo que son 6.000 personas? Sí. En lo que va de este año, creo que la cifra se supera. Además, estas cifras son aleatorias, uno lo dice en medio a los ponchazos, porque nadie sabe en realidad si se hundió una porque no se sabe, es absolutamente incontrolable las barcazas que salen tanto desde las costas libias como de las costas turcas. Es incontrolable la cantidad que salen, cuántos barcos, barcazas, botes, lo que vos le quieras llamar, y con cuánta gente, y con cuánto llegan. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo te digo, sí, el año pasado fueron casi 6.000. Claro. Pero, ¿quién me dice que hay 500 más? O 500 menos, nadie. Claro. Entonces son cifras muy, muy aleatorias. Pero la llegada de los refugiados a Europa está acarreando muchos problemas internos, muchos problemas políticos internos en estos países. Tanto que Angela Merkel, que se había erguido a una especie de nueva Teresa de Berlín, digamos, se le dio vuelta la tropa, la gente está, los miembros de los partidos que son alianza a Merkel, que ya lleva 16 años en el poder, en el poder absoluto como lo tiene ella. Además, bueno, Wadi, discúlpame que te interrumpa, pero mientras tanto, en vez de ejercer algún tipo de cambio o ayuda humanitaria hacia este tema de los refugiados, por un lado está Grecia, que está todo el tiempo tratando de salvarse económicamente, y por otro lado está Alemania, que cada vez se vuelve más de ultraderecha, resurgen partidos que uno dice que parecían olvidados. Los nazis. A eso iba justamente, hay un movimiento, Pegida, sí, que es de corte filonazi, que viene todos los lunes incrementando sus manifestaciones en diferentes ciudades alemanas, ¿no? Y que exigen directamente terminar con la inmigración, expulsar a los inmigrantes, a los refugiados, y que Alemania cierre sus fronteras. Esto mismo se lo están pidiendo, digamos, partidos no tan virados hacia la locura fascista, sí, pero partidos de derecha que apoyaron la una coalición de la cual emergió Angela Merkel, han recibido con todos los honores, por ejemplo, y que son jefes de gobierno. Recordemos que Alemania está conformada por 16 confederaciones, 16 provincias, podríamos decir. Jefes de presidentes de esas gobernaciones, de esas confederaciones, han recibido al presidente húngaro, que es un neonazi absoluto, como un prócer, y con los que hicieron acuerdos de enfrentar a nivel continental el tema de los refugiados, ¿no es cierto? Talándole cualquier tipo de poder a Angela Merkel. Incluso Merkel anunció ayer que va a usar la aviación militar para combatir el flujo de refugiados. Me imagino que no los va a bombardear ni a ametrallar, pero con eso intentará controlar, ubicarlos, cortarle los pasos, no sé, pero hoy hay en Europa más o menos 700.000 personas dando vueltas por los caminos de Serbia, de Eslovenia, de intentando llegar a Austria, intentando llegar a Alemania, varados en la frontera con Hungría, sin respuesta, sin ninguna respuesta. Y el invierno feroz de esas regiones avanza sin detenerse un minuto, así que estemos preparados a escuchar que han muerto de frío, han muerto congelados 20, 30, 40, 50 personas cada noche. Esto es algo que creo que ya, aunque todo el mundo se pudiese con la mejor buena voluntad, sería imposible de solucionar, ¿no? Wadi, vos hace minutos nada más hablabas sobre Putin, incluso Santiago también lo nombró por esta charla que tuvo con nuestra presidenta, y se está dando una posición de Rusia muy importante, sobre todas las cosas, no solo a nivel ideológico, sino también a nivel bélico, a nivel económico. Entonces me parece importante que desarrolles ahí también. Mira, yo vengo siguiendo la cuestión de Estado Islámico en Siria desde que empezó la guerra en 2011, si bien Estado Islámico se creó en sí mismo en el 2013, pero había otros grupos que le dieron basamento político, ideológico y de gente a Estado Islámico, como Al-Nurra, que es el Al-Qaeda sirio. Y desde el 2011 es la primera vez que se nota, sí, que estos grupos están siendo realmente diezmados por la aviación, en este caso por la aviación rusa, con el apoyo terrestre de el ejército árabe sirio, comandos de Irán y comandos de Hezbollah, que es el grupo político chiita libanés, y están produciendo realmente que estos combatientes, que se estima entre 120.000 y 50.000, el número también es absolutamente aleatorio, pero sí que son muchos y están muy armados, y es gente que realmente tiene un lavado de cabeza pocas veces visto, dispuestos a morir, ¿no? Pero que están replegándose para abrir frentes en otro lugar, bien podría ser Rusia, bien podría ser Afganistán, bien podría ser Yemen, que es una guerra que parece que hemos olvidado y ya lleva casi 5.000 muertos, 2 o 3 millones de desplazados, ciudades devastadas como hoy ves una foto de Sana, la capital de Yemen, y podría ser Damasco también, o Alepo, o cualquiera de estas ciudades sirias que han sido durante 4 o 5 años bombardeadas por Estado Islámico y por Al-Qaeda y demás, ¿no es cierto? Es mucha gente muy armada, muy sacada de sí, dispuesta a ir a morir a cualquier otro lugar, porque saben que en Siria el tiempo de estas organizaciones empezó el reloj a girar en su contra. Serán, yo creo que en 6-7 meses más, el tema fuerte de Siria, de la guerra en Siria, habrá pasado y empezaremos a ver la reconstrucción de una Siria y de un presidente Bashar al-Assad que van a salir mucho más fortalecidos, ¿no?, que lo que estaba en 2011. Ojalá, sí. Wadi, bueno, estamos en comunicación la semana que viene nuevamente. Estuvo fantástico, clarísima la chicos. Columna. Ok. Un gran cariño a todos. Hasta luego. Chao. No nos queda otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. ¿Hable? Hola, ¿está Talanda? ¿Qué tal anda? Yo bien, ¿y usted? ¡Juan! ¡Sos vos otra vez! ¡La puta que te parió, Juan! Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. La que va a generar un cambio importante que la Argentina necesita. Después ya de 3 mandatos del kirchnerismo, es hora de cambiar, de generar un modelo que sea menos populista, más inclusivo, un modelo que sea más autoritario, que sea más democrático, digamos. Ya escuchábamos a Patricia Bullrich, le agradecemos muchísimo a Telesur por el préstamo de este audio, es exclusivo de ellos, así que por eso vale nombrarlo. Ella estaba refiriéndose a que supuestamente se necesitaba un cambio. Estoy escuchando un ruidito, no sé si a usted pasa. Ahí está, ahí se fue. Qué grande. No, quería avisar por si lo estaba escuchando el oyente también para que se pueda escuchar bien. Perdón, sigo. Ahí estaba Patricia Bullrich, que en realidad, como siempre, se termina hundiendo, ¿viste? Porque... A confesión de parte este relevo de pruebas. Patricia Bullrich quiere un gobierno más autoritario. Democrático y autoritario. Es hora de un gobierno más autoritario, palabras de Patricia Bullrich, la que supo ser dirigente de la juventud peronista en su ala izquierda, en su ala montonera, ahora quiere un gobierno más autoritario. No, pero lo que es interesante es eso, ¿viste? Es como quería desarrollar un discurso democrático y terminó diciendo autoritario después y fue como, ya está, perdiste. Perdiste porque quedaste grabadísima. Sí, es que bueno, la traicionó el inconsciente. Si en definitiva es lo que ha hecho. Ella, ¿qué gobierno ha integrado? Ha integrado el gobierno de la Alianza, que ha sido un gobierno que se fue dejando más de una veintena de muertos en la calle, heridos, un gobierno autoritario. Sí, el gobierno salió a reprimir a la gente que estaba pidiendo comida, no nos olvidemos, había colas en los supermercados, marchas de jubilados pidiendo comida en los supermercados, y a eso les mandaba palo y palo y palo y represión. Ese es el modelo autoritario que, como bien dice, es lo que pretende Patricia Bullrich. Sí. Impresionante lo de Telesur, muy buen audio. Sí, sí, por eso les agradecemos muchísimo. La verdad que los compañeros a veces nos pasan así esos audios que son tan únicos. Escuchaste lo que salió y te claro. Y no lo podés creer. Claro, claro, claro. Así que les agradecemos sin duda a ellos. Pero también me parece importante resaltar, bueno, obviamente ya todos lo sabemos, pero a veces hay que recordarlo, que ahora Patricia Bullrich está en Cambiemos, ¿no? En un partido donde los economistas de ese partido hablan de los sueldos como gastos. Como sí, sí, gastos. Sí. Bueno, ayer en la televisión, en el programa, si mal no recuerdo, A Fuego Lento de Canal 26, Alfonso Prat-Gay, pretendible, posible ministro de Economía de Mauricio Macri, hablaba de que hay que bajar los costos en dólares del sector agropecuario, y entre los costos en dólares contaba el salario. Este tipo, yo no sé en qué país vive, pero acá los salarios se pagan en pesos. Salvo que él piense que los salarios se pagan en dólares porque a él le paguen un sueldito en dólares. Lo cual, después de haberlo visto llevando el cajón de Amalita Fortabat, de quien él gestionaba sus fondos en el exterior, los fondos fugados al HSBC, bueno, entonces por ahí, de ahí le viene la confusión y piensa que todos los argentinos cobramos sueldos en dólares. No, cobran en dólares ustedes, Alfonso, los que se llevan una cometa por sacar la guita de los ricos del país. No, pero además está este tema de que a veces utilizan ciertas palabras que no todos entendemos o ciertas frases, lo que siempre hablamos, ¿no? De alguna manera te cagan y desde el discurso también lo hacen. O sea, te proponen cosas que la mayoría de los mortales no entendemos porque no sabemos un moco de economía. Entonces decimos, ah, bueno, me gusta lo que dice, pero no termino de entenderlo. Vos sabés que yo pienso que si los argentinos subsistimos a la hiperinflación del 89, a los 90 y al delarruismo, es porque la verdad es que no nos creamos más esto de que no entendemos nada de economía. Yo creo que los argentinos sabemos un montón. Nuestras madres nos enseñaron economía en esos años de crisis, donde llegaban a fin de mes y le daban de comer a toda la familia y no había un mango, y no había laburo, y no había esto. Nosotros sabemos el pueblo argentino sabe mucho de economía, sabe mucho de cómo cuidar el mango. Los que no saben un pito, o mejor dicho, no es que no sepan un pito, sino que juegan en contra, son estos tipos, que siempre que llegaron al gobierno hicieron trabajar más a nuestras madres y a nuestros padres cuando éramos pequeños en ver cómo se llenaba la olla. Claro, bueno, sí. Y me quedé con algo que dijiste ahora, está en Cambiemos, Patricia Bullrich. El primer acto de coherencia en toda una carrera política está en un lugar que se llama Cambiemos. Porque fue cambiando, Patricia Bullrich estuvo en, creo que, no sé, le falta la UCR, que bueno, ahora dos veces estuvo ahí con la UCR como aliado, tanto en la Alianza como ahora. Es una política camaleón, digamos. Pero, yo no sé. Estemos atentos, no sea cosa que el año que viene, si Mauricio no llega a la presidencia, no sea cosa que se vaya al frente de izquierda. Sí, me quedé pensando, mientras el top me apura, en esta cuestión de los discursos. Qué importante lo que decís, cómo cotidianamente hemos aprendido tanto de cómo manejar nuestra economía. Pero me quedo pensando en cuando hablan de esto de hay que reducir el gasto público. Se están refiriendo a las jubilaciones, se están refiriendo a los sueldos, se están refiriendo a el dinero para las escuelas, a los hospitales, de eso están hablando. El gasto público es lo que mantiene todo el país. O sea, si te dicen voy a reducir el gasto público, se van a mandar un millón de cagadas. Cuando la política era reducir el gasto público, fue cuando se caían los techos de los colegios en la cabeza de los pibes, cuando los médicos y enfermeros tenían que ocupar los hospitales porque no había insumos. Esos eran los momentos de la chica del gasto público, cuando tuvimos las larguísimas filas de desocupados pidiendo trabajo, y por lo tanto los salarios se fueron a pique, porque el patrón decía, yo te pago menos, y si no te gusta, ahí hay una fila de 300 personas esperando tu puesto. Esas fueron las consecuencias. Yo no creo que los argentinos nos vayamos a suicidar el domingo volviendo para atrás, ¿no? Me da la impresión de que hay una madurez del pueblo argentino respecto de a dónde nos llevan esas políticas, y también que ha cambiado el mundo, ¿no? Porque era un contexto que daba para eso. En los 90 estábamos hablando del fin de la historia, decía Fukuyama, había caído el muro de Berlín, no estaba más el bloque socialista, y el paradigma único parecía ser el capitalismo, el sálvese quien pueda. Hoy esto no es más así. Apareció hace unos años, por suerte, un negrito en Venezuela que dijo, ¿saben qué estuve pensando? Y me parece que en el marco del capitalismo no hay solución para los problemas de la humanidad. Y lanzó esta idea del socialismo del siglo XXI que a mí me parece que dota de otras esperanzas a los pueblos de América, que pone a América Latina como un continente de la esperanza, que tiene el desafío de lograr la paz completa con Colombia, pero que en este mundo de hoy ya no se puede predicar con tal liviandad las barbaridades que andan diciendo los melconianes, por eso los tuvieron que guardar la mayoría, ¿no? Trataron de sacar al más jovencito, el que andaba, que la elección pasada andaba con Victoria Donda, prácticamente, no sé si te acordás, hacían campaña juntos. Sí. Ahora quedaron separados. Lamento tener que interrumpirte, pero seguramente vamos a tener tiempo para seguir desarrollando este tema, pero tenemos que ir al informativo, ya el top sonó hace rato, así que vamos a ir a informarnos con Telam y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Vamos. Noticias. Política. Los 6 candidatos presidenciales cierran sus campañas de cara al domingo. A 3 días de los comicios generales, harán sus actos de cierre los 6 candidatos de las fuerzas políticas que lograron pasar el corte en las PASO de agosto. Desde las 19, Daniel Scioli y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, encabezarán un acto en el mítico Estadio Luna Park, mientras que Mauricio Macri realizará un acto en el Teatro Orfeo de la localidad de Córdoba. Al mismo tiempo, Sergio Massa eligió culminar su campaña presidencial en Tigre desde las 18 en el Museo de Arte ubicado en la ribera del río Luján. En tanto, Stolbizer tendrá un acto de cierre a partir de las 15 en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. También Del Caño hará un acto en la esquina de Corrientes y Callao desde las 17:30. Y Rodríguez A finalizará esta mañana en Mendoza en el Hotel Hyatt. Mundo. Brotes de cólera en 5 países ponen alerta a la Organización Mundial de la Salud, el organismo mundial que advirtió sobre la posibilidad de que el virus detectado en Bahrein, Irak, Kuwait, República Democrática del Congo y Tanzania se extienda a otras naciones si no se controla con efectividad y prontitud. Según se informó, Irak es un país donde la enfermedad no aparece con asiduidad, pero el conflicto al que está sometido y sobre todo la presencia de miles de refugiados sirios hace temer lo peor. Sociedad. Trabajadores del subte anunciaron la suspensión del bloqueo de las vías en la línea B. Según informaron, la decisión la tomaron luego de ser convocados a una reunión en la Subsecretaría de Trabajo porteño. La protesta en la línea que une las terminales Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alén es para reclamar el reconocimiento de un nuevo sindicato y mayor seguridad para los trabajadores del subterráneo. Tránsito. Provincia de Mendoza, el túnel internacional Cristo Redentor que vincula Argentina y Chile por la Ruta Nacional 7 se encuentra habilitado durante las 24 horas para todo tipo de vehículos con portación de cadena. En tanto, en la provincia de Catamarca, en la Ruta Nacional 40, atención entre Río Agua Clara y El Eje por presencia de personal y equipos viales realizando tareas en banquinas. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, mi Twitter personal @semimorocha, donde estamos proponiendo una serie de preguntitas, a ver si tenés ganas de contestarlas. Queremos saber a quién votaste por primera vez, por qué vas a votar al que vas a votar o a la que vas a votar este domingo. Hay candidatas mujeres también. Y además, ¿cuál es tu tradición a la hora de acercarte a las urnas? Eso también le vamos a preguntar en breve, entre otras cosas, a quien está en línea en este momento, que es el legislador Jorge Quito Aragón. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. Buenos días, Rosario. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Qué tal, Quito? Santiago te saluda también de Revista Martia. Queríamos saludarte y preguntarte, estamos ya muy cerquita de las elecciones, ¿cuál es el balance que hacemos? Recordémosle a la audiencia que Quito es dirigente de la Martín Fierro, una organización de carácter nacional que tiene su origen en la Villa 1114 del Bajo Flores y que es legislador porteño. Queríamos preguntarte cuál es el balance que haces, Jorge, del rol que han jugado los movimientos sociales, los movimientos populares, en los lugares institucionales, ¿no? Estos lugares que tanto nos costaba acceder y que en esta última década pudimos pisar también ahí. Uf, es un balance altamente positivo. Primero por esto que decías, ¿no? Lugares que no teníamos ni siquiera posibilidad de acceso, centralmente porque la política se había convertido en una mala palabra, y verdaderamente nosotros dimos mucha pelea como para ser partícipes de una realidad distinta, y sorprendentemente Néstor primero y Cristina después nos ubicaron en un lugar cierto de la posibilidad de realmente transformar la realidad a partir de la política. Este es el balance más positivo que puedo hacer de este proceso, digamos. Es una cosa verdaderamente sorprendente, si se quiere. Yo hace 12 años atrás no me imaginé ni por casualidad hasta estar hablando acá como legislador, pensando en un país y en una región que intenta cambiar una realidad mundial. No es simplemente una tontera. Entonces yo hasta hace 12 años atrás estaba en la calle pidiendo bolsones y planes. Quito, hablando del tema de los planes, es una constante en la oposición hablar de que van a quitar los planes porque hay punteros políticos de por medio. ¿Qué puedes decir sobre esto? Sí, es graciosísimo. Sí. Primero, cuando hablamos de planes, ¿de qué estamos hablando? Sí, una cosa era cuando nosotros pedíamos subsidio como consecuencia de la desocupación, y otra cosa, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de planes? Claro. Esa no definición, digo, que si hablamos de planes, la asignación universal, hablamos de planes, las jubilaciones, permitir que los jubilados, que porque los patrones le robaban su plata, no hacían los aportes, esos son planes. Claro. O sea, porque es una no definición, porque es algo que no hay hoy. Sí, bueno, por ahí se refieren a los planes, con los planes para que los chicos tengan su computadora en el colegio, no sabemos de qué planes hablan. Estamos hablando de derechos, no estamos hablando de planes. Exactamente. Si ellos están hablando de eso, bueno, que lo digan claramente, que quieren, digamos, reducir el gasto público para ellos, la inversión pública para nosotros. Quito, sabemos por tu procedencia y todo que la vivienda siempre fue una de las preocupaciones que sostuviste desde la banca y fuiste parte de la comisión. ¿Qué hizo para que el oyente que está dudando todavía, el que tiene una tía que todavía puede ir a convencer de que cambie el voto, esa tía gorilona que todos tenemos, ¿qué hizo el PRO en materia de vivienda ahora que vienen prometiendo tantos créditos hipotecarios y que todos vamos a tener nuestra casa? ¿Qué hizo? Lo que sí hizo es no construir nada. No tener política, no solo para aquellos que tienen mayores necesidades, o sea, para los pobres, para los villeros, no estoy hablando ni siquiera de eso. No hizo nada para la clase media. No hizo, por ejemplo, esta inversión que supuestamente me invirtieron, no me acuerdo cuánto plata, en una propaganda de para un crédito para pagar, digamos, el ingreso a una vida, a un alquiler. Claro. O sea, vos terminás de pagar el crédito cuando tenés que volver a alquilar. O sea que son siete. Sí, sí. Siete créditos. ¿Sí? Eso es lo que se han entregado. Se han entregado, de esa publicidad millonaria, se han entregado siete créditos. Siete, pero siete, número. No es que es hipotético. No tiene una política de financiamiento para la compra, para aquel que vive en la línea de Rivadavia, para poner el centro de la ciudad, una línea de crédito para la clase media, desde el pibe que creció, se casó, no tiene un crédito. O sea, está expulsando, no solamente quiere expulsar a los pobres, sino quiere expulsar a la clase media. Claro. O sea, lo único que hizo fue beneficiar a sus amigos con grandes negocios inmobiliarios, con una construcción que es para otra gente, no para el habitante, no para el porteño. Y no fue por falta de propuestas, del Movimiento Popular hubo propuestas a la gestión. Mira, yo, que soy una bestia cuadrada, terminé presentando proyectos de cómo hacer para que se imponga más la vivienda ociosa, para que precisamente se fuerce que el mercado tire más vivienda a la calle y eso abarate el costo de los alquileres. Y obviamente la gente del gobierno en la legislatura no lo aprobó. Ha rechazado. ¿Qué? Porque pienso, por ejemplo... Y no fui el único, lo presentaron, creo que todos los de la oposición en algún momento presentaron algún proyecto similar, parecido... Quito, en relación, se me vino a la imagen ahora, vos hablabas de la situación en la vivienda y la falta de política por parte del PRO, hacia incluso hacia los sectores medios que debiera querer representar, se supone, lo que fuere, pero nos preocupa también qué pasa con los demás abajo, porque de última ese de clase media quedará con los viejos un año más, dos años más, pero los que están en situaciones más acuciantes de hacinamiento y todo, se me ocurre, por ejemplo, hace un tiempo cuando vimos el desalojo de la Villa Papa Francisco, la crueldad con la que fue desalojada, se ve después de eso, que es lo que se vio en la televisión, no se vio más nada. ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿Ningún tipo de respuesta por parte de la ciudad? ¿No hubo reubicaciones? ¿No hubo Macri, cuando subió prometiendo la urbanización de las villas? ¿Dio algún paso en ese sentido? Nada, absolutamente nada. Ellos toman como urbanización algún mejoramiento en alguna calle. Pero en esos términos, algún mejoramiento en alguna calle, porque en realidad el proceso ese había arrancado ya con Ibarra, claro. Que para nosotros ya era malo, no, no es que te esté diciendo que era algo bueno, y así todo, no han hecho nada de nada. Ahora están con el planteo de dar unos títulos de propiedad en lugares donde los servicios no existen. Si vos haces eso, es una casa barata, viene alguien, te la compra y no tenés las condiciones. O sea, tiende a ser también nuevamente expulsivo de los sectores más poseídos. Después, no, ya te digo, si no piensan en la clase media, que supuestamente es su electorado o podría ser un potencial de su electorado, imagínate para los sectores que están más abajo. Pero aparte, que primero, que en su lógica es más costoso. Uh-huh. Que es cierto que es más costoso en términos de la inversión que vos tenés que hacer, pero también es cierto que esa cosa costosa genera una nueva cantidad de fuentes laborales y hay una cantidad de plata que se vuelve a circular en la capital, sí. que permite mejorar condiciones. O sea, siempre que vos tiras plata, digamos, esto es una lógica elemental que plantea el kirchnerismo, que plantea el peronismo, que si querés es keynesianismo. Te lo llevo, digamos, hasta el primero que se le ocurrió esta animalada, que decís, bueno, si yo le pago a un tipo que haga un pozo y atrae a otro tipo que tape, le pago para que tape el pozo, eso genera plata. Sí, sí, seguro. En esa situación, la verdad que ellos no han hecho todo lo contrario, han ido reduciendo sistemáticamente en los sectores que invertirían todo su capital en consumo. Le hace vivienda, le hace educación, le hace salud pública. O sea, todas cosas que son aquellos que es un 30% del electorado dentro de la ciudad, de las características que tiene esta ciudad, que de un alto poder adquisitivo y con mucho recurso del Estado Nacional que ellos usufructan y no lo ponen, digamos, la cantidad de gente que labura en el Estado Nacional y cobran y sistemáticamente la pone el Estado Nacional, la ponen ellos. Los subsidios al transporte los pone el Estado Nacional, los ponen ellos. O sea, hay un montón de cosas que son beneficiarios, el gobierno de la ciudad, con un presupuesto altísimo, son beneficiarios de políticas de gobierno nacional en diferentes instancias y de sobremanera sobre guita concreta que se pone. En ese marco ellos no han hecho nada, absolutamente nada, y sistemáticamente van complejizando las posibilidades de resolución. Nosotros tenemos un montón de problemas habitacionales. Ahora tuvimos una serie de reuniones por el tema de lo que fue la traza de la ex autopista 3, que es una autopista que los milicos querían hacer, que nunca avanzó, pero la gente está desalojada, le construyeron una casa pésima, un edificio pésimo que está se hizo de cero, y para que te haga una idea, el desnivel que tiene que tener las cañerías hacia lo que serían las cloacas, sí. Está invertido, está no. Hacia adentro de la casa. Claro. O sea, pero animaladas de ese tipo, te puedo mencionar infinitas. Y eso que es ingeniero el muchacho, ¿eh? No insultemos a los ingenieros, por favor. Pero más allá de eso, lo que no tienen es una lógica de pensar, digamos, a la ciudad en el conjunto de los habitantes, sino simplemente beneficiando a los grupos concentrados que son amigos de ellos y van beneficiándolos sistemáticamente. La tragedia, digo, para calificarlo de alguna manera, pongo el tragedia porque es más fácil de entender, de lo que hicieron en, en, en, en el complejo Villa Soldati, en el cual gastaron un palo 700 para pintarlos, y al mismo tiempo que se arma este lío, que muere este chico y los otros dos quedaron complicados, ellos le dan, o sale, surge, salta, se hace visible la cantidad de plata que le dieron a Niembro, que terminaron siendo entre él, su ex socio, su ex mujer y uno de sus hijos, o sus hijas, no me acuerdo, le dieron 33 palos. O sea, ¿cuántas casas hubiéramos hecho, no? Pero se entiende, digo, la proporción es 33 a 1. Sí. Es una locura, o sea, en ningún momento piensan en favor de aquellos que menos tenemos, siempre piensan en función de sus negocios y sus amigos. Bueno, Quito, vos no le reconoces nada también a Mauricio, dio 7 créditos para que 7 pibes puedan alquilar. Escuchá, vos también no tenés voluntad de reconocerle, no, sí, nada. Tenés razón, te pido disculpas, porque la verdad que haber resuelto el problema de 7 personas es un estadista. Lo peor es que hemos tenido reuniones en la Comisión de Vivienda en este momento que le está de campaña, diciendo que va a urbanizar todas las villas del país, porque ya lo hicimos en Buenos Aires. Cada vez que está la reunión, dice, le reclaman a los diputados del PRO, los habitantes de los barrios, dicen, por favor, si van a hacerlo ya, porque no arrancan acá. Claro, vayamos empezando. Claro. Quito, valga la redundancia de esto que estábamos hablando, para proponerte una pregunta que estamos proponiéndoles a varios entrevistados, que es, ¿a quién votaste por primera vez? Sabés que no me acuerdo a quién voté por primera vez. Ajá. Pero te voy a decir a quién no voté. Ah, bueno. La primera vez que tenía que haber votado, yo estaba haciendo la colimba, que fue en el 83. Ajá. Y les pedía por favor a las autoridades de mesa que yo votaba formalmente, la marcábamos así, después cuando venía el recuento lo sacábamos, no pasaba nada, pero quería que me dieran el gusto de poder votar. Imagínate, nunca había votado. Claro. O sea, poder votar para mí era todo un evento, y no podía hacerlo porque estaba haciendo la colimba. Qué loco. Quito, ¿y tenés algún ritual los días que hay elección? ¿Algo que hagas todas las veces que haya elección? ¿Una cábala, una costumbre familiar, algo? No, o sea, es que no tengo ninguna cábala. Sí, me parece, o sea, yo en varias oportunidades no voté, ¿no? Durante los 90, la verdad que no había forma de votar. No había que votar. Sí, más o menos. Entonces, en esa situación, la verdad que ahora que sistemáticamente hemos logrado tener propuesta política de nación, un proyecto de país que puede desarrollar, voy muy contento. Es una cosa que que antes me enojaba porque no tenía, no podía ir a votar, y como consecuencia de haber vivido muchísimo tiempo en dictadura. Entonces ahora, lo que sí me pasa, disfruto el tema del hecho de tener que ir a votar. Eso me motiva. Con alegría. Sí, con alegría. Es un día peronista, digamos. Exactamente. Bueno, ojalá sea un domingo peronista el de las elecciones. No tengo dudas que va a ser un día peronista. Bueno, vamos a ganar. Vamos a ganar bien, creo. No sin esfuerzo, no sin laburo, pero vamos a ganar en un buen margen la primera vuelta. No, hay que salir ya a convencer a la tía gorila. Nos vamos ya mismo a hacer eso. Bueno, Quito, te agradecemos mucho la comunicación y estamos listos para el domingo, preparadísimos para ganar en primera vuelta. Así será, compañera. Retomaremos después la próxima semana, seguro, para balancear las elecciones. Me parece muy bien, les mando un abrazo grande y gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Hablábamos con el referente de la corriente Martín Fierro y también legislador porteño por el Frente para la Victoria, Jorge Quito Aragón. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido. Me tenés podrido, me tenés podrido. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿No te importa la ciudad? Nada hiciste y querer más. No sabes ni cómo hablar. ¿Por qué no te vas de acá? No servís ni para cantar. No servís ni para espiar. No te gusta trabajar. ¿Por qué no te vas? Me tenés podrido. Me tenés podrido. Me tenés podrido. Ansias de trepar, solo sabes macanear, maquillar la realidad. No te importa mi ciudad, porque no te vas. Me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido, me tenés podrido. Y 27 de la mañana escuchábamos una reversión del tema Me tenés podrido, podrido, y obviamente el que interpretaba era Horacio Fontova. Sí, así me tiene Macri, podrido me tiene Macri, con sus ganas de hacernos pelota de vuelta. Sí, y queríamos comentarles que esta propuesta de preguntar va a ser como un rejunte para pasar el domingo, para pasar en el día de mañana, para pasar en esos momentos en los que estamos en veda y no podemos decir ciertas cosas. Pasamos ese audio, por ejemplo, de recién de Quito Aragón comentando lo del 83 o diciendo que en los 90 no quería acercarse a las urnas y muchas veces no se acercó. Bueno, eso me parece importante pasarlo, tener en cuenta. Ayuda a la memoria esto de a quién votaste por primera vez. Un grande, Quito. Mira, el loco, yo lo conocí después de diciembre del 2001, por aquellos momentos, a los compañeros de Martín Fierro, y qué loco el camino que han hecho. Hoy a la mañana hablábamos con Luis de eso, de cómo él, cuando hacían debate, él ya era diputado, iba a debatir a TN con otros diputados, y era el diputado discutiendo con el piquetero. Y viste, cuando va a los programas de televisión, a Quito también me da la sensación de que muchas veces le juegan esa, la de... Bueno, están los diputados y el dirigente Villero, pero como de modo peyorativo, por ahí se lo dicen. Pero bueno, ¿sabes que tengo un problema? Uno Rocío. Solo, qué suerte. Sí, tengo un problema. Necesito urgente un estudio contable, alguien de pero tiene que ser alguien de mucha confianza, alguien que sea capaz de administrar mi edificio, que ya es un caos. Bueno, mira, yo te digo algo. Hay un estudio jurídico contable. Quise decir toda la palabra junta y no un salió. Un estudio, compañéricos. Claro. Que hace atención a comercios, pymes, monotributistas y también moratorias, asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. Todo eso que vos necesitás, que decís que tenés un problema. Joder, que siempre tenés ¿y son millones, de confianza? Pero obvio, si no, no te lo recomendaría, querido. Pero por favor. Estudio Esbora, ¿te suena? Estudio Esbora. Pero ¿cómo no? Se me ocurrió primero. ¿Y cómo los contactos? Y podés entrar a www.estudiosbora.com.ar o llamar al 49829728, 49829728, porque contratando profesionales proteges tu patrimonio. Así que... Sí, además, si decís que llamás de parte de Revista Martia, cuando te la primera entrevista te regalan un Marroc y un café con leche. Y una Revista Martia, ponele. La revista pagala, porque si no, nos desfalcás un poco, pero te van a regalar un Marroc si decís que vas de parte de Revista Martia. Bueno, tenés la oportunidad de hacer como Quito Aragón, contarnos a quién votaste por primera vez en arroba revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, arroba Semi Morocha mi Twitter personal. Ahí estamos esperando a que nos cuentes eso. 10:30 de la mañana, tanda y ya seguimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. A viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Y 10:33 de la mañana y ya empieza a subir la temperatura aquí en el camioncito y en la ciudad de Buenos Aires. 20 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y si sí, va levantando de a poquito y el sol está, pero... Radiante. Mire, le corro la ventanita de la ventana, la persianita de la ventana del camioncito para que vea cómo brilla el fuego. Me siento un semi vampiro igual, ¿viste? Porque estamos a oscuro y de repente abrís y me ciego y, pero totalmente. Si corremos las persianas nos puede ver algún inspector o algo, ¿no? Acá vamos así, todo tapadito con este camión camuflado. Tenemos suerte de que al camión no se acerque Martín Burgos, porque ahora que es famoso nos ubican al toque. Lo ven a Martín Burgos entrando al camión y dicen, ahí están, bueno, ahí está Radio Rebelde. En realidad lo estamos trayendo camuflado, lo maquillamos. Es Mavi, en realidad no. No, lo traemos maquillado y con peluca y nadie se da cuenta cuando sube. Después cuando entra acá ya se acomoda. Claro, sí, es el efecto del teléfono en realidad. Le mandamos un abrazo grande. Sí, sin duda, además Martín todos los miércoles está acá ayudándonos a terminar de entender la realidad económica, política nacional o política económica nacional, como quieran ordenar esas dos palabras, y nos ayuda muchísimo. Hubo un congreso muy importante la semana pasada con la presencia de Axel Kicillof, de Carlos Heller, bueno, entre otros, en el cual se desarrolló un encuentro muy importante, y obviamente Martín estuvo ahí para darnos toda la data. Estuvo muy bueno, dijo que fue mucha gente, así que estuvo repleto, muy, muy interesante. Y estuvo, como bien decías, el ministro de Economía y candidato a diputado Axel Kicillof, que ayer cerraba el acto de campaña, un discurso encendido, pero tremendo discurso de Axel ayer también. Sí, sí, también en ese evento allí en el Luna Park en el día de ayer estuvieron presentes muchos candidatos, tema que vamos a desarrollar luego porque tenemos una comunicación con nuestra cábala preelectoral. Está en línea, menos mal. Ya me estaba preocupando por lo que pudiera pasar el domingo. ¿Sí? ¿Sabe quién es nuestra cábala preelectoral? Oyenta, vamos a decirlo mal, pero no importa. El secretario general del PJ Rosario, Eduardo Tognoli. Buen día, Eduardo. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Sentíamos que estábamos mal si no te llamábamos antes del domingo. Así que la cábala, bueno, es un honor. Se da. Todas las elecciones victoriosas hemos hablado con Tognoli, así que hoy no podía ser menos. Bueno. Eduardo, ¿cómo estás viendo la previa al domingo allá en Santa Fe? Bueno, con mucha expectativa, con mucha movilización militante. Acá ustedes saben que hay nada más que elección nacional, la elección provincial ya aconteció. Sí. Es la cuarta elección en lo que va del año, por lo tanto, recién en esta última semana y media, más allá de que la tarea fue sistemática, la tarea militante, el entusiasmo de la gente, el entusiasmo del electorado recién se empieza a ver ahora, ¿no? No, previo a eso, bueno, había un poco una saturación, ¿no? Imagínense, cuatro elecciones largas desde enero, que hay un proceso electoral en la provincia de Santa Fe, eso genera también que un poco ya se mezclen los tantos, que además hay dos sistemas electorales distintos, boleta única en la elección provincial y la boleta, bueno, de siempre en la elección nacional, confusiones, pero bueno, parte de la tarea también es ir explicando eso y zanjando las dudas, pero yo creo que se van a repetir y se van a ampliar algunos números de las PASO aquí en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario particularmente. Después de mucho tiempo el peronismo volvió a ganar el Frente para la Victoria, una elección y por un buen número, y con la particularidad de que el Frente Progresista que gobierna aquí en la provincia salió cuarto en las elecciones, en las categorías por lo menos en las que llevan candidatos, que es de senador para abajo, ¿no? Claro. Eduardo, después del crecimiento logarítmico que ha tenido Perotti, ¿es de esperar que el Frente para la Victoria vuelva a mostrar una performance así de seguir creciendo, de seguir achicando distancias ahí en Santa Fe? Sí, sí, porque las últimas elecciones fue todo en crecimiento, de las PASO provinciales a las PASO las generales provinciales. Bueno, estuvimos a un punto con la candidatura a gobernador de Perotti de ganar provincialmente, y luego en las elecciones nacionales, en las PASO, el Frente para la Victoria obtuvo un triunfo contundente. Yo creo que se va a consolidar eso. De hecho, hay algunos números, algunas encuestas que señalan que habría una baja del PRO y un alza del masismo en lo que hace a la pelea por el segundo lugar. Entonces, en ese sentido, me parece lo que está abierto es eso, ¿no? La pelea por el segundo lugar, pero aquí en la provincia estaría consolidado el triunfo de Perotti, y no veo por qué no ha de consolidarse e incluso ir subir algunos puntos más, porque se ha hecho una campaña muy sólida, muy correcta, donde se ha mostrado de alguna manera los logros del proyecto nacional, y además se ha abierto la discusión sobre la etapa que viene. En ese sentido, me parece que está todo dado para un triunfo aquí en la provincia como a nivel nacional en primera vuelta, ¿no? Eduardo, te hacemos parte de nuestra trivia de preguntas en la cual estamos consultando a nuestros entrevistados a quién votaron por primera vez. ¿A quién voté por primera vez? Yo voté por primera vez en el año 95. Ajá. Y si mal no recuerdo, voté al presidente a Pino Solanas. Mira. era lo que había. En ese momento era el Frente del Sur. Emmett Brown, ayer volvió del futuro. Sí, el pasado. Sí. No, impresentable. Pero bueno. Pensá que yo voté Izquierda Unida, así que. Bueno, no, voté a Pino Solana porque, bueno, me identificaba con el peronismo, obviamente no en ese momento con el menemismo. Ya militaba en el secundario, en el Politécnico, que es la escuela en la que iba, y de alguna manera siempre creí que hay que no creo en el voto en blanco y esas opciones, y hay que buscar alguna opción política, ¿no es cierto?, que por lo menos señale un camino. Y bueno, en ese momento era el discurso que más me atraía y que más tenía que ver con las banderas históricas del peronismo era la de Pino Solana. De hecho, milité junto a otros compañeros después, más adelante, en el espacio político en el año 2002. En realidad, en el 2001 habíamos participado con un grupo importante de compañeros que militábamos en la facultad y en los barrios, en el Polo Social. Eso un poco claro. Se desarmó, ¿no?, con Luis Farinello. Y en el 2002 estuve en la Asamblea Fundacional de Proyecto Sur, con Pino Solana, cuando se fundó en una asamblea en Buenos Aires Proyecto Sur en el 2002. Pero bueno, después apareció de nuevo en la escena política Néstor Kirchner y cambió la historia, ¿no? Nos cambió a todos. Eduardo, ¿tenés algún ritual los días de elección? ¿Algo que repitas siempre que hay elección? ¿Como cábala o como costumbre familiar, lo que sea? No, en general voto por costumbre propia, voto entre las 11 y las 12, pero para antes de comer o antes o cortando, a veces en general uno tiene tareas en la fiscalización o en el reparto de votos o llevando compañeros a votar en algún auto, siempre realizando alguna tarea y corto en ese momento para ir a votar. ¿Sos de los del mediodía? Sí, más cerca del mediodía, quizás un acto reflejo, porque en algún momento uno trataba de no ir a las 8 de la mañana. Primero que es difícil un domingo a las 8 de la mañana, y segundo que si estás primero en la fila y no están las autoridades, vas a ser presidente, presidente de mesa. Y en general uno, por lo menos en los últimos años, tiene tarea en el marco del proceso electoral que tiene que cumplir y no quedarse por ahí como autoridad de mesa, ¿no? Bueno, Eduardo, ahora que hablamos con vos ya sabemos que nos tiene que ir bien sí o sí el domingo. Estamos, eso es nuestra cábala. Es parte de la cábala, así que creo que menos mal que lo hicimos, porque si no. Re supersticioso. Bueno, no, yo la cábala la dejo toda para el fútbol en general. Ah, bueno, bien. Está bien. Me paro en el mismo lugar, voy con mi hijo a la cancha, él se tiene que parar en el mismo lugar, llevo la misma ropa. De hecho, en el 2013, que Newell salió campeón, llevamos siempre la misma ropa, hicimos los mismos rituales, teníamos un ritual antes de cada tiro libre, todo. Ah, bueno. Y surgió efecto. Bueno, Eduardo, gracias por la comunicación y hablaremos luego de las elecciones seguramente nuevamente. Dale, cómo no. Hasta luego. Un abrazo grande, chao. Hablábamos con el secretario general del PJ Rosario y diputado provincial por Santa Fe, Eduardo Tonioli. No nos queda otra. Un compromiso diario. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1,000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Vengo a proponerles un dueño para que el país sea manejado por las empresas y no por las ideologías populistas. Vengo a proponerles un dueño mejor que cualquier otro, uno que sabe muy bien cómo salirse con la suya en los negocios, haciendo que el país crezca en deuda y descienda en igualdad. Vengo a proponerles un dueño que haga lo que hay que hacer cuando una pibita cualquiera quiere decidir sobre su cuerpo: denunciarla y mandarle un comando religioso para que nunca vuelva a tener esa idea subversiva en la cabeza. Vengo a proponerles un dueño que conoce bien a los corruptos, a los buitres internos y externos y a las corporaciones que tanto bien le hacen al país porque es fiel amigo de todos ellos. Vengo a proponerles un dueño que manejará al país como lo hizo con la ciudad de Buenos Aires, cagando a palos a los locos y a los negros y callando a los que no merecen voz porque no tienen el poder económico para sustentarla. Vengo a proponerles un dueño que hace lo que piensa, pero no lo que dice, porque si diría lo que piensa, no lo votaría ni su propio padre. Vengo a proponerles un dueño que va a volver a hacernos el papel higiénico del FMI, el patio trasero de las corporaciones y la alfombra de Estados Unidos. Quizá de esa manera podamos sentirnos blanquitos y de buena raza. Vengo a proponerles un dueño que, al estar procesado, cazó bien los tire y afloje del Poder Judicial. Tanto que ni siquiera intentará reformarlo. Vengo a proponerles un dueño que conoce bien a la gente porque tiene pinchados varios de sus teléfonos. Vengo a proponerles un dueño que se cree diverso porque tiene muchas candidatas mujeres, pero cuando hubo una pibita con 12 años embarazada, estuvo todo mal. Vengo a proponerles un dueño que es puro amor por el capital y el fascismo. Vengo a proponerles un dueño que no peleará por otro crecimiento que no sea el de los bolsillos de los de la clase alta. Vengo a proponerles un dueño que promete lo que ya está hecho. Vengo a proponerles un dueño que manejó como su tarjeta de crédito la ciudad de Buenos Aires y quiere hacer lo mismo con el país. Vengo a proponerles un dueño que no puede evitar tener memoria sobre la dictadura, porque se relaciona carnalmente con varios de los involucrados. Por algo, les brindó a algunos de ellos cargos como para que no pasen hambre. Vengo a proponerles otro dueño, ese que sabe bien que la preocupante situación del narcotráfico está en las villas, porque evidentemente los negros solo saben robar, coger y drogarse. Ese otro dueño sabe mucho del tema, porque su intendencia está inundada de dealers, pero de esos que viven en countries y huelen bien gracias a que tienen cloacas para bañarse todos los días. Vengo a proponerles un dueño que sabe tanto de política que promete cosas que solo son posibles gracias a lo que el gobierno caca hizo durante los últimos 12 años. Vengo a proponerles un dueño que no sabe ni manejar su consorcio de gatos reciclados, pero quiere gestionar todo un país. Vengo a proponerles un dueño que lucha fervientemente por la libertad de expresión, tanto que la ejerce a diario desde los medios que él decide, y no de todos, porque sus opiniones no son para canales de segunda. Vengo a proponerles un dueño que, por ser hijo de la clase media, se olvida constantemente de la baja. Vengo a proponerles un tercer dueño, uno con las pelotas bien puestas. Uno que con poco porcentaje de votos se anima a gritar a viva voz que no está a favor de algo que afecta a tres gatos locos. Un dueño que levanta la mano izquierda, pero juega con la derecha, como ya anunció que va a hacer si hay balotaje, llamando a votar en blanco como decisión política trascendental a seguir por sus súbditos, porque allí el libre albedrío es una utopía que nunca quedó. Vengo a proponerles un dueño que está demasiado subido al caballo como para ser dueño. Pero por las dudas, se los propongo igual. Vengo a proponerles un dueño no candidato, no político, no persona con propuesta, que tenga poco o mucho tramo del dicho al hecho. Les propongo dueños, porque eso es lo que hay. Junto con una asquerosa mezcla de xenofobia, desinterés por las minorías, discriminación, negociados y sobre todo, muchísimo humo. Vengo a proponerles un dueño porque mientras unos proponen la continuidad de un proyecto que cambió en muchos sentidos a nuestro país para bien, otros, disfrazados de múltiples partidos, proponen un candidato único, el neoliberalismo. Ultraderecha de los prisioneros, que tenía que ver más o menos, o sobre todo en realidad, con lo que acababa de leer yo, que aclaro, no lo decimos a la mañana, al principio, porque las editoriales son exclusivas de Los Lunes y de Damián Kotz, así que eso es una editorial, esto es un escrito que surge de vez en cuando y lo leo, nada más. Está muy bien, dueños. Bueno, se ofrecen dueños, los puede elegir. Si usted quiere tener un dueño, si quiere un collarcito para ponerse, un collarcito de perro, el domingo elija un dueño. Y si no, ya sabe, nos escribe y nos cuenta en @revistamartia a quién votó por primera vez, por qué vota lo que vota, etcétera, etcétera. Y si tiene algún ritual, por ejemplo, acá nos escribió, mira, Julián Saúd, que es Julián-Saúd, para quien lo quiera seguir en Twitter, nos pone: yo voto al FPB para continuar por lo que falta, para no retroceder. Abrazo y muy bueno el programa. Uh-huh. Después también nos escribió Durazno, que es @DuraznoGonzalez, y nos pone: voto por la continuidad porque tengo memoria y porque prefiero corregir sobre la ruta que agarrar la banquina y hacernos mierda. Comparto totalmente. Durazno, que es @DuraznoGonzalez, para seguirlo también. Lambaré Paragua también nos escribió escribe y pone: así que Sergio Massa, a las Fuerzas Armadas, llévela a combatir los barrios de clase alta, como las de su clase social. Y sí, y tiene razón acá Lambaré Paragua, que es arroba Lambarepe, porque este quiere meter las Fuerzas Armadas en las villas, pero los narcos están en Narcodelta, no están en las villas. Y ahí no los encuentra. Mi Sangre, todos esos tipos no los vio. Mucha cámara, pero al cohete. Che, Santi, no me quiero olvidar algo que me olvidé ayer. Perdón, dime, que te interrumpa. Dime, no, por favor. Ayer fue el cumpleaños de uno de los integrantes de nuestra queridísima revista. Y no lo dijimos. Es verdad. No lo dijimos. Bueno, ¿por qué no se lo mereces? No, mentira. Señor Gilly. Le mandamos un abrazo grande a Leandro Gilly, nuestro dibujante, humorista, etcétera, etcétera, y más etcéteras también, un grande, un tatuador impresionante. También, si usted se quiere hacer un buen tatuaje, mira, le metemos el chivo de paso. Si se quiere hacer un tatuaje profesional, pero de esos que vos lo ves y decís, ah, pero la pelotita, esto está para el Museo del Urbe, bueno, se comunica con Revista Marte y le hacemos el gancho ahí con Leandro Gilly, que es un capo, un artista increíble. Sí, además está realizando un tatuaje muy interesante con respecto a la reconstrucción de los pezones de las mujeres. Lo digo porque es muy importante para las mujeres que se operan por el tema del cáncer de mama, que muchas se quedan sin pezón. Entonces, dependiendo de dónde esté el tumor, ¿no? Pero entonces él se había ofrecido durante un tiempo hacerlo de manera gratuita, pero bueno, puedes contactarte con él si ya no está este tipo de ayuda para ver cuánto te puede costar. Además, está muy bueno porque te devuelve algo. Leo Gilly es un grande y sobre todo es una gran persona, así que será cuestión de contactarse y conversarlo con él. Y es un artista del carajo, así que vale la pena que si te vas a hacer un tatuaje, que lo contactes. Y de paso le mandamos un feliz cumpleaños. ¿Te tiro unos más? Tire. Tengo, porque no quiero dejar colgado a los oyentes que se han comunicado. Lauta XXL, que es Mati, nos vuelve a escribir. Dice: la fuerza de la alternancia, qué vergüenza. La fuerza de la alternancia, qué vergüenza la Bullrich. Y sí, la verdad que es una vergüenza. Patricia Bullrich no tiene cara. La gente del grupo Carlín, que es arroba Carlín Amartia, nos pone: mi primer voto fue para Enzo Francescoli. Era una época donde nos sentíamos representados por la clase, donde no nos sentíamos representados por la clase política. Le mandamos un abrazo al grupo Carlín. Y Mati, que es Lauta XXL, nos vuelve a escribir diciendo: tremendo, tal cual. Hay candidatos que vienen a ofrecernos un dueño terrible. Esto lo dice en relación con el texto que nos leyó Rocío. Y que es así, hay dueños para elegir, ¿eh? Hay para tirar para arriba. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, quería antes de irnos avisar que en el día de hoy en La Ballena Azul se va a estar dando un evento muy importante porque las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen 38 años y se va a celebrar este aniversario allí en el Centro Cultural Kirchner a partir de las 7 de la tarde. Y también, por otro lado, hoy a las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa y un festival porque se está tratando de desalojar el Polideportivo San Cristóbal. Esto queda en Avenida Entre Ríos 1260 y uno de los convocantes es Itay Handman, con quien no pudimos establecer comunicación porque hubieron muchas cosas en el día de hoy, pero seguramente más adelante hablaremos de esto con él. Igual, nada, acercarse ahí, defender un polideportivo siempre es una causa noble, una causa justa que cuenta con la solidaridad de Revista Marti y no nos queda otra. Aprovecho que tenemos aquí un invitado que no sé si quiere o no presentarse para que en un minuto diga algo, porque se viene la veda electoral, así que diga lo que quiera. Si no quiere, no hable de política, no importa. Hola, buenos días. Hola. Antes que nada, buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Nicolás Capuzotto. Saluda a la audiencia. Tengo un minuto personaje. Para decir algo. Diga. Bueno, algo. Básicamente, digo, con un minuto nada más, pero bueno, no, nada. Diga, desarrolle. Le damos un minuto y medio. Hay que hacer lo que le dicte el corazón, señores. Señores y señores, hay que hacer eso. El domingo vaya y vote. Eso es lo único importante. Vaya y vote. Y vote por alguien. No vote en blanco, no impugne el voto. Vaya y vote por el que quiera, por el que sienta, pero vaya y vote. Hay gente que ha perdido la vida para que podamos votar. Me parece que hay que ser respetuoso con eso mínimamente. Te guste más uno, te guste menos, pero hay que ser respetuoso con eso. Entonces, nada. Bueno, eso, vaya y vote. Vale la pena, ¿eh? La síntesis y la entrada de Nico. Sí, yo quiero decir que yo, hablando de la consigna, yo el otro día lo mandaba por Twitter, que me equivoqué, puse 2009, pero porque sí. Me quedé con lo que habías dicho, lo que ha dicho usted, conductora. Yo voté a Ripoll en el 2007, a Vilma Ripoll, y bueno, un año después me di cuenta del grave error que cometí, ¿no? O sea, y legislativa, bueno, votó a Néstor, supongo. En 2009, no, creo que no me acuerdo. No me acuerdo quién voté. No me acuerdo, creo que no. Vos sabés que esas elecciones fueron un día 27 de abril, no sé si recordarán, en la que era el día de mi cumpleaños y yo estaba fiscalizando para Izquierda Unida en ese momento. 20 días después del mío. Y cómo cambió, exactamente, y cómo cambió la cosa, ¿no? Que ahí uno tenía que pelearse con los fiscales del menemismo. Mirá que... qué distinto están las cosas, ¿no? Bueno, yo me peleo con usted porque nos tenemos que ir. Siempre me quiero desarrollar. Bueno, usted me echa. Al final está tiempo. Bien. Si no quiere que hable más, no hablo más. Censura. No nos vemos nada el martes. No venga, Santiago. Nada, el martes nos vemos acá, nos reencontramos. Bueno, gracias a Santiago Moradian. Entonces, Nico Capusotto, ese minuto valió la pena. Gracias a ustedes, compañeros. Pablo Diz y toda la gente aunque de Revista Martia. No lo crea en la producción. En los últimos 30 segundos, empezamos la campaña. A partir de mañana, todos los oyentes que manden por Twitter, por Facebook y todo, que queremos saber a quién votó Pablo Diz, nuestro productor, por primera Exacto. vez. No lo sabemos, no lo quiere decir. Vamos a meterle presión social. Da la cara, Diz. A partir de mañana, todos los oyentes que quieran saberlo, pregúntenlo. Da la cara, Diz. Dale, eso, presión. Mavi en la operación técnica, mi nombre es Rocío Alterley. Mañana acá no nos queda otra de 9 a 11. Se quedan con Basta de Sonceras. Chao. ¡Yuhu! Seguinos en amartia.com.ar.